940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Alishishi, runas, warmis, wambras, mashikunas del Ecuador. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y por supuesto los cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumak Ortiz. En el programa de esta tarde, miércoles 12 de febrero, en el Encuentro con la Cultura, la Mujer y el Hombre que la Genera, contamos ya con la presencia del antropólogo, músico e investigador ecuatoriano Juan Carlos Franco, director y fundador del grupo Yagué Jazz. Hoy conoceremos más de este importante grupo y sus maravillosas creaciones. Yagué Jazz es un grupo de calidad con de sonora y melódica que tiene el Ecuador y que hoy tendremos el gusto de escuchar y conversar con su director Juan Carlos Franco. También hablaremos esta tarde de las noches patrimoniales. Justamente el día sábado 15 de febrero habrá la presentación del grupo boliviano Tabla Roja Teatro. Para que se animen, por supuesto, a visitar con toda la familia el Centro Histórico de Quito por las noches, llenas de historia, arquitectura y cultura. Continuaremos recorriendo por nuestro Ecuador milenario, seguiremos en la provincia de Napo, iremos esta semana al Templo del Sol, al Volcán Sumaco y por la Ruta de las Caucheras, gracias a la Corporación para la Promoción Cultural y Turística Procultur. Como siempre, escucharemos excelente música en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas y por supuesto saludamos a nuestro compañero El Snoopy, al Daniel Castellanos por la parte técnica y de coproducción de este programa y también al Diego Salazar en la parte de edición. Muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas, siempre a ponerle energía y siempre siendo solidarios y propositivos. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Hoy viajaremos a la provincia de Napo, su capital, Tena, con una población de 79.139 habitantes, una superficie de 12.200 kilómetros cuadrados. Un coloso de tres picos nevados, el volcán Antisana, guarda el ingreso a esta tierra de agreste selva, montañas y caudalosos ríos. Esta provincia encierra una de las regiones más diversas del país, donde el visitante puede explorar y disfrutar de muchas actividades. Siguiendo la ruta Baeza hacia el nororiente, están las ruinas del templo indígena. El templo se encuentra en la parroquia Santa Rosa del Cantón El Chaco. Guarda un estilo monumental perteneciente a la fase Cosanga del periodo de desarrollo regional. El sitio sirvió como templo de adoración a los fenómenos de la naturaleza y los movimientos solares. Estos pueblos vivían de la yuca, el maíz, la caza y la pesca. Más adelante está el volcán Sumaco. Se encuentra cerca de Pacto Sumaco, en los límites del área. Desde allí, por una trocha en mal estado y tras una dura caminata, se puede llegar a la laguna de Pacto Sumaco y eventualmente a la cumbre del volcán Sumaco. Esta es la única vía que realmente se interna en el área y permite apreciar la extraña belleza de esta elevación, casi siempre emergiendo entre la niebla, por estar prácticamente sobre la llanura amazónica. El volcán constituye un atractivo digno de visitarse. Si el clima lo permite, se necesitan casi 2 días de camino difícil para llegar llegar a la cumbre. La forma cónica casi perfecta de esta elevación, sus flancos cubiertos de vegetación densa que solo se interrumpen momentáneamente en ciertas quebradas y cicatrices de derrumbes recientes, y su posición de relativo aislamiento al este le dan al Sumaco características que lo hacen muy diferente al resto de volcanes ecuatorianos. Es también el menos conocido de todos ellos. Siguiendo la ruta de Cosanga hacia el occidente nos encontramos con las Caucheras. A 12 kilómetros al sur occidente de Cosanga se encuentra un antiguo pueblo en cuyo sector se explotaba el caucho en el siglo XVIII. Es un mirador natural espectacular desde donde se aprecia cómo la cordillera de los Andes se fusiona con la gran llanura amazónica. Es una mágica unión del verdor, neblina y misterio. En este sector existen tres hosterías que brindan al turista todas las comodidades. Hola, soy Franklin Cruz del programa Como Tú y promotor cultural. Un saludo para Yuma y para el programa Trazos de Identidad para mantener viva nuestras raíces, nuestra tierra, nuestra gente. Muchas gracias. Antes de irnos a nuestro primer corte musical, quiero hacerles una invitación para que este día viernes 14 de febrero asistan y se unan a la campaña mundial Un Billón de Pie, en contra de la violencia contra la mujer y las niñas, con el eslogan de la campaña que es Ecuador, todos juntos podemos lograrlo. Esta campaña mundial en Ecuador está organizada por la empresa Quito Inner Flowers, la misma que ha obtenido varios premios por la responsabilidad social que mantiene con sus empleados y el medio ambiente, por el trabajo y defensa permanente que viene realizando en los temas de derechos humanos hacia las mujeres y sus familias. Este encuentro se realizará en la zona de la Mariscal, en la Plaza Foch, de 16 a 18 horas, o sea, desde las 4 hasta las 18 horas. Se efectúa esta campaña en el Día del Amor y de la Amistad, y qué mejor forma de llamar a las conciencias de hombres y mujeres que tenemos que trabajar y luchar diariamente contra la violencia de las mujeres y niñas, con amor y de pie, porque en el Ecuador todos juntos podemos lograrlo. Campaña mundial Un Billón de Pie. ¿Eso qué quiere decir? Que un billón de personas en el mundo se han levantado en contra de la violencia para que no exista más y que se siga trabajando en contra de la violencia hacia la mujer y hacia las niñas en el mundo, que es un porcentaje bastante grande. Este día, en el mundo entero, todas las organizaciones, mujeres, hombres, niños, niños, población civil, se pondrán en pie, bailarán, cantarán para que se escuchen sus voces en contra de tanta violencia cotidiana que viven cientos y miles de mujeres y niñas en el mundo. Brindemos siempre mucho amor. ¿Por qué? Porque el amor no es violencia. Y de alguna manera estas fechas que se hacen muy comerciales, que todo el mundo, ¡ay, amor y paz, qué chévere! Pero hay que hacerlo todos los días. Y parte de las tantas violencias que existen en el mundo es en contra de las mujeres, de los seres humanos. Las guerras por religión, intrafamiliarmente, por sistemas establecidos. Eso hay que irlo depurando y hay que ir trabajando desde la familia, desde la educación, para evitar tanta violencia que existe permanentemente y que a veces es muy cotidiano y que se nos vuelve como cotidiano y normal. Eso no hay que hacerlo. Así que asistan este viernes, juntémonos a nivel del mundo, hombres, mujeres, niños y niñas, en la Plaza Foch a las 16 horas por esta campaña de Un Billón de Pie. Entonces, bueno, vamos a hacer nuestro primer corte musical y también agradecemos que Juan Carlos Franco, el director, el fundador, este gran investigador, antropólogo, musicólogo, que tiene el Ecuador y director del grupo Yagué Jazz, está ya con nosotros. Y vamos justamente a darle la bienvenida con una canción de su primer disco lanzado, que fue Viaje Ritual, y la canción se llama Pajuyuk Yumbo. ¿Verdad, mi querido Juan Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Yumac. Bueno, gracias por la invitación, gracias por tus palabras. Bueno, estamos bien, aquí contentos de estar en tu programa. Y bueno, para conversar sobre el trabajo que venimos realizando en Yagué Jazz desde algunos años atrás. Muchísimas gracias, realmente siempre es un honor y un placer que te encuentres aquí, contar con tu presencia, mi querido Juan Carlos. Entonces vamos ahora sí, mi querido Dani. Thank you. Quiero saludar al programa Trazos de Nuestra Identidad, que dirige Yuma Ortiz, enviándole un saludo muy cordial, deseándole éxitos, toda vez de que tiene inquietudes formidables en favor de la cultura popular. Felicidades, Yuma, y éxitos. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, quiero reiterar nuestro agradecimiento por el tiempo dado para esta entrevista al antropólogo Juan Carlos Franco, músico, investigador y director y fundador del grupo Yaguellas, como lo habíamos dicho. Un gran amigo ya del programa, por supuesto, y de todos los ecuatorianos. Yaguellas, desde sus orígenes en el año 2000, parte de su misión fue y es hacer música que fusione los ritmos étnicos y mestizos del Ecuador con el jazz. Con el tiempo se han convertido en una apuesta musical innovadora. Tiene 3 discos lanzados. Su primero, Viaje Ritual, que estamos escuchando de música de fondo también. Luego está su segundo disco, Taromenani, y hay un tercero disco intitulado Jaguares. El grupo, liderado por el guitarrista y compositor Juan Carlos Franco, basa su propuesta tanto en investigaciones etnomusicológicas como la interpretación popular, creando una nueva propuesta compositiva que parte de las estructuras rítmicas tradicionales y las asocia con nuevos modelos armódicos modales. Yaguellas ha participado permanentemente en los conciertos de jazz en la plaza y en los festivales internacionales de jazz organizados por el Teatro Nacional Sucre. Además, ha efectuado conciertos en importantes auditorios del país, en las ciudades de Quito, Cuenca y Esmeraldas, y en otros países como España. Dichas composiciones están escritas en ritmos étnicos y populares ecuatorianos, como yarabí, bomba, yumbo, tonada, pasillo, caramba, así como un tema inspirado en los pueblos libres de la Amazonía denominado Taromenani, el cual también es su segundo disco. Con esta pequeña introducción reiteramos la bienvenida a nuestro gran amigo y este gran músico que tiene el Ecuador, que tenemos los ecuatorianos. Los ecuatorianos aquí producimos excelente música. Hay una calidad musical espectacular, como las que estamos escuchando, y uno de ellos es el grupo Yaguellas, con su director Juan Carlos Franco. Bienvenidos, mi querido Juan Carlos, de nuevo. ¿Cómo has estado? Qué gusto. Gracias, Dayuma. Bueno, muy bien. Sabes, trabajando ya en nuevas composiciones para el siguiente disco. Siempre trabajando, es parte de la creatividad. Pero vamos a iniciar desde el nombre. Tú como antropólogo, como un gran etnomusicólogo, investigador, que ha hecho grandes aportes para el país, tanto en el ámbito musical, pero también en el ámbito de la investigación, mi querido Juan Carlos. Ustedes empiezan o se lanzan a la luz pública en el año 2000. Juan Carlos, desde muy temprana edad, estudió música, siempre tuvo esa afinidad con la música, ¿verdad? ¿Por qué ponerle Yaguellas y qué significa? También danos una pequeña introducción de este nombre, de esta bebida que es sagrada en la región amazónica, con diferentes nombres, ¿verdad? Tanto en la Amazonía ecuatoriana, boliviana, peruana, colombiana y venezolana, la verdad, que se consume esta bebida ritual. Iniciemos desde ahí, ¿te parece? Para que la gente conozca un poco más profundamente de lo que representa esas prácticas, esos simbolismos, esa cosmovisión tan importante de nuestras culturas y nacionalidades amazónicas. Sí, mira, bueno, el nombre de Yaguellas viene justamente porque durante muchos años he trabajado en la región amazónica del Ecuador, realizando de diferentes tipos de investigaciones, especialmente investigaciones de la música de los pueblos y nacionalidades de la región amazónica. Y bueno, muchas culturas amazónicas, la mayoría de culturas amazónicas, la cosmovisión y su cultura gira alrededor del yagé. Uh-huh. El yagé como es un bejuco, ¿no? Es un bejuco que se utiliza para preparar una bebida sagrada, una bebida ritual, ¿no? Y es muy importante, tanto en la cosmovisión, en su tradición oral, en su vida cotidiana, inclusive en algunos grupos como los Yekopay o los Eikofan, existía, creo que ya no existe lamentablemente, hasta hace algún tiempo atrás, la Casa del Yajé. Uh-huh. Que era una casa específica, ¿no? Era un sitio específico, un lugar específico, en donde se realizaban ciertos rituales conducidos por un chamán que venía a ser un líder espiritual de ese pueblo, ¿no? Un líder que cuidaba de ese pueblo y buscaba su bienestar. y bueno, aquí se entonaban una serie de cantos que eran cantados por los asistentes y también por el chamán, y algunos de estos cantos tenían inclusive una forma responsorial, ¿no?, en donde el chamán cantaba y los asistentes le respondían en coro desde sus hamacas. Bueno, en sí, a mí me pareció muy importante la profundidad de lo que significa el viaje en la cultura de los pueblos amazónicos, y desde este punto de vista yo quise tomar este nombre, digamos, para tratar también de expresar a través de lo que nosotros hacemos en Yajé Jazz, tratar de comunicar hacia el público nuestras creaciones, nuestras composiciones. Y es también una forma de rendir homenaje, ¿verdad?, a estos pueblos y nacionalidades. O sea, ¿qué significa exactamente? Porque, bueno, hay, de acuerdo a las diferentes toponimias, ¿verdad?, en diferentes lugares se les llama, tienen otros nombres, ¿verdad?, y de uh-huh. pronto traducidos tienen diferente significado. ¿Qué significa Yagé? Como te decía, ¿no?, Yagé, bueno, es un término de la lengua paicoca, uh-huh. de los xicopay, ya que significa este bejuco, ¿no? Yeah. Este bejuco con el cual se prepara esta bebida sagrada. Y a los quichos amazónicos lo denominan ayahuasca. Ayahuasca, exacto. Los shuar le denominan natem. En otras nacionalidades, inclusive en la misma costa ecuatoriana, ¿no es cierto?, tiene otras denominaciones, ¿no? Entonces, pero todos estos pueblos utilizan el viaje de manera sagrada. Sagrada y ritual, ¿verdad? Uh-huh. Y también, bueno, este bejuco se lo prepara con otro tipo de plantas, ¿verdad? De acuerdo al ritual y para qué sentido es, ¿verdad?, la bebida. Sí, se usan otras plantas, otras hojas en su preparación. Hay, bueno, muchos secretos al respecto, ¿no? Inclusive para preparar el yajé hay que seguir un ritual, ¿no? No se puede preparar, digamos, de un rato a otro, ¿no? Entonces, bueno, el uso del yajé es muy, como te decía, muy importante en la cosmovisión de estos pueblos, ¿no? Sirve inclusive para predecir acontecimientos o para visualizar una serie de espíritus que podrían estar afectando tanto a una persona que ha sido objeto de algún daño, ya que tiene alguna dolencia, alguna enfermedad, o también para la comunidad. ¿Cómo acoplar a través de estos sonidos, estas fusiones, y acoplarlos con el jazz, mi querido? ¿Cómo se logra esta maravilla y estas melodías formidables que Yagé Jazz ha logrado? Bueno, mira, yo trabajo fundamentalmente, pero no excluyo ritmos de otros lados del mundo, ¿no? Pero he trabajado mucho con ritmos ecuatorianos, ritmos indígenas, ritmos mestizos del Ecuador. En el Ecuador tenemos una riqueza musical impresionante y que no ha sido todavía suficientemente explorada, explotada y potencializada, ¿no? Y justamente es de esto lo que a mí me llevó a crear y componer con base a estos ritmos. Inspirarme en estos ritmos para crear composiciones nuevas, ¿ya? Asociarlos con otro tipo de armonías y tratar, digamos, de hacer una fusión con el jazz, pero usando el jazz como un elemento más, no como un elemento determinante del trabajo musical. O principal, ¿no? Más bien todos estos ritmos que habíamos mencionado, tradicionales y mestizos a la vez, ¿no?, que hacen esta fusión con el jazz, ¿no?, sin convertirse específicamente en una sonoridad específicamente de jazz, o un ritmo jazzero, ¿no? Claro, o sea, bueno, vendría a ser jazz ecuatoriano, ¿no? Qué chévere que lo digas así, jazz ecuatoriano, mira, querido Dani. Sí, porque es muy diferente, digamos, hacer música o tocar covers ya de creadores de otros países, ¿no es cierto?, de qué sé yo, de Norteamérica, de Europa, en donde se ha desarrollado bastante el jazz, a trabajar una nueva propuesta compositiva, en donde, como te decía, usamos el jazz pero como un elemento adicional más, no como un elemento determinante. Pero también es jazz porque hay una estructura que se usa mucho en el jazz, En donde son fundamentales las improvisaciones. Exacto, que es lo parte lo que le hace realmente exquisito dentro de todas las melodías y todas las canciones que están. Viaje Ritual fue el primer disco, ¿verdad?, que lanzaron en el 2000, en el año 2000. 2002, 2007. Sí, el grupo está funcionando desde el año 2000. Pero ese disco, si mal no me acuerdo, estuvo listo más o menos en el 2005. Nosotros antes habíamos hecho un trabajo de un disco que no era exclusivamente de Viaje Jazz, ¿no?, pero que era un trabajo de una investigación que yo realicé en el sector del Chota, y sacamos un disco que se llama Por el Camino de los Abuelos. ¿Ya? Ah, ya, ya. Y que fue un trabajo bien interesante de bombas, de composiciones del ritmo bomba de la gente afrochoteña. Y ese trabajo, que en su momento coordinamos con algunas organizaciones afrodescendientes de allá del Valle del Chota, consistió fundamentalmente en buscar y juntar a músicos antiguos, ¿ya?, y ponerlos a cantar nuevamente. ¡Qué maravilla! ¿Ya? Y compartir también con nosotros. En ese momento nosotros, yo había compuesto ya algunas bombas, pero también compartimos este tema, se llama Bomba Jazz, ¿ya? Y grabamos con un bombero de ahí que toca la bomba, ¿no?, que toca este membranófono. Grabamos el tema Bomba Jazz. Y también grabamos, como te decía, varios temas de tradición oral muy antiguos de ahí, de la zona del Valle del Chota. Ese disco me los tienes que cruzar para ponerlos y promocionarlos, sí, aquí en Trazos de Nuestra Identidad. ¿Te parece si vamos a seguir escuchando a Jagué Jazz, por supuesto, con estos tres discos que son Viaje Ritual, que es lo que estamos escuchando, que fuimos a nuestro primer corte? Ahora vamos a escuchar una segunda canción del segundo disco, mi querido Juan Carlos, que es... No es del mismo. Ah, es del mismo, perdón, de Viaje Ritual, justamente, y Arcoíris, ¿verdad? ¿Y este Arcoíris de qué ritmo es? Es un pasillo. Es un pasillo, es específicamente, un pasillo, sí, ¿no? Entonces vamos, sí, a escuchar eso y enseguida regresamos inmediatamente. Arcoíris. Thank you. Soy Manuel Zuquilanda Valdivieso, decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador. Quiero hacer llegar un saludo al programa Trazos de Identidad y con él también a los hombres y mujeres de mi país que desde el surco hacen la grandeza de nuestro pueblo. Así es, ya estamos de regreso y así yo fascinada porque siempre les he dicho que soy fan de Yagé Jazz. Realmente Yagé Jazz es una maravilla. Realmente hablábamos internamente con el Juan Carlos y yo le decía que la música es tan maravillosa y cuando hay estas melodías y estas composiciones nos hacen traspasar fronteras, ¿no? Ir mucho más allá, volarnos a donde usted quiera ir. Yo creo que la música y la capacidad que tiene Yagé Jazz para hacerlo, para hacer eso, en los sentires, en las conciencias de los quienes escuchamos, yo creo que eso es fenomenal. Lo que estábamos escuchando fue tu primer disco, ¿verdad? Viaje Ritual, ¿verdad? Que se lo lanza prácticamente en el 2005, ¿verdad? ¿Y qué tenemos ahí dentro de, la, de esta composición que pertenece a Viaje Ritual? Ya, sí, mira, este primer disco, Viaje Ritual, era, bueno, un conjunto de composiciones que yo, por un lado, les había compuesto mucho tiempo atrás, ya, algunas más o menos son contemporáneas al mismo 2005, si se quiere, y bueno, esto era algo que siempre quise hacer, ¿no? Entonces decidimos con los mismos miembros del grupo, un día, bueno, dijimos, bueno, grabemos, saquemos el primer disco y aquí recojo unas tres bombas. He trabajado también mucho en la zona del Chota y en ese tiempo tenía mucha influencia de la bomba del Chota, ¿no? Todo lo que tocaba me sonaba bomba. Claro, entonces, la sangre le latía la bomba, dice. Entonces, bueno, aquí hay tres bombas. Hay Pajuyo, que es un yumbo. Que escuchamos. Que escuchamos, sí. Hay un tema que se llama Bonita Sida la Guagua, que es caipisca. Es un ritmo de la zona sur, de la Suay, de la zona de allá, de, bueno, parte de Chimborazo también. Arcoíris, que escuchamos también, que es un pasillo. Está Doménica, que es un yarabí. Bueno, justamente este tema compuse cuando nació mi nena, que está por ahí. La Dome, que está aquí divina, sí. Fascinada, escuchándole al padre. Y bueno, de ahí tenemos dos temas que no están en ritmos ecuatorianos. El uno es Orquídea, que es un bossa nova. Y el otro es un flamenco, bueno, es una rumba flamenca. Y más bien, lindísimo. Y que sí, lo hemos puesto muchísimo aquí en el programa Trazos de Nuestra Identidad y lo seguiremos poniendo, por favor, diga. Después el segundo disco que lo lanzas y haces un homenaje realmente a estos pueblos no contactados, ¿verdad?, de la Amazonía ecuatoriana, que es Taromenani, ¿verdad? Sí, justamente un día ahí en mi estudio me inspiré y salió este temita que se llama Taromenani. Y bueno, igual había trabajado otros temas y decidimos sacar este disco como un homenaje a los pueblos aislados de la región amazónica. Te cuento que trabajé también muchos años, mucho tiempo de cerca con los Waurani. Ellos me hablaban ya de los Taromenani cuando quizás todavía acá en los periódicos no se conocía casi nada, ¿no? Y claro, siempre me pareció fascinante ese tema, me parece fascinante que existan estos grupos aislados a los cuales considero que se los debe respetar integralmente y en homenaje a ellos está dedicado este disco. Aquí tenemos cosas interesantes también. Por ejemplo, el primer tema se llama Guatí. Guatí es un personaje mitológico de la cultura Siecopay. Exactamente. Bueno, es un personaje que puede ser bueno, puede ser malo, de acuerdo a las circunstancias. Ya, en algunos casos puede ser aliado de ellos, en otros casos puede causarles daños o ciertas enfermedades que solamente el chamán puede curarles, ¿ya? Y claro, este es un tema interesante que está Bueno, es algo medio loco, es un San Juanito en 5 cuartos. Que normalmente el San Juanito está en 2 cuartos normalmente, ¿no? Claro, si algún psicólogo ortodoxo me escucha, va a decir, este man está loco. Porque ¿De 2 a 5? Claro. Figúrate, debe haber una diferencia. Pero si tú la escuchas, suena mucho a San Juanito. Mucho a San Juanito, y eso es lo que vamos a escuchar a continuación, ¿te parece? Sí. Porque entre más oportunidad tengamos de que ustedes se fascinen, como yo soy fascinada de Jagger Jazz y todas sus composiciones y sus discos, también eso es lo que le queremos transmitir a través de este programa, y con el orgullo y el placer de que esté Juan Carlos Franco aquí presente en esta tarde. Bueno, mi querido Dani, póngase pilas, que seguimos con Taromenani, con el track número 1 con Guatí. Thank you. Hola, soy Osvaldo Páez Barrera, presidente de ICOMOS Ecuador y decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Internacional SEC. Quiero enviar un saludo y un abrazo muy afectuoso a Yumac Ortiz, que dirige el programa Trazos de Nuestra Identidad, porque este programa contribuye de manera muy positiva al estudio, a la discusión y al tratamiento de los temas del patrimonio cultural. Éxitos, Yumac, en esta lindísima empresa. Ahí estamos ya de regreso y bueno, el tiempo va volando, pero seguimos justamente conociendo, apreciando, escuchando esta música del grupo Yagé Jazz. Eso, la Domi me hizo la corrección, tu guagua. No es Yagé, sino es Yagé Jazz. Perfecto, Domi, ahí está listo. Dicho bien el nombre. Mi querido Juan Carlos, estábamos en el disco, en tu segundo disco, que es Taromenani, en homenaje a este grupo étnico no contactado y que se tiene, y reitero también lo que tú dices, ¿no? Este absoluto respeto que se debe tener a nuestro patrimonio natural y a quienes sobre todo habitan en él, como es la Amazonía ecuatoriana. Esta composición de Yate Taromenani es un poco más, como yo te decía, más fuerte el jazz, ¿verdad? ¿O es una mezcla igual, una fusión? ¿Cómo está compuesto este segundo disco? Igual es fusión. Quizás, en el primer disco, tanto la composición, cuanto los arreglos en general, ¿no? Corrieron a mi cargo. En el segundo disco ya tenemos muchos de los temas que fueron compuestos por mí, fueron arreglados por Cayo Iturralde, que es un excelente músico. Debo mencionar que Cayo ha grabado con nosotros los tres discos. Él es un bajista extraordinario. Entonces, quizás tiene una estructura más jazzística que el primero. ¿Ya? Quizás por ahí hay y me refiero a una estructura más jazzística porque en ciertas partes hay introducciones, hay cortes, hay bloques, etcétera, ¿no? Entonces eso le da quizá una estructura más jazzística. Sin dejar de perder esta esencia del grupo como tal, de la composición y de esta fusión, rescatando los ritmos ya mencionados, ¿no? De alguna manera también este segundo disco, Taromenani, y en general todos los discos, estaba conversando con Juan Carlos, me decía, el hacer un disco, el componer, el interpretar, es toda una obra de arte. ¿Por qué, mi querido Juan Carlos? Sí, porque, bueno, un disco nace desde que se empieza a componer, ¿no es cierto? Se empieza a trabajar una composición, varias composiciones, pero además darle también un sentido a todas esas composiciones, ¿no? Para que esto suene como un trabajo único, ¿no? Entonces, pero después viene la interpretación, ¿no? En donde intervienen varios músicos. Después viene en sí mismo la grabación. Ahí viene el trabajo del técnico de grabación, del ingeniero de sonido, después la masterización, el arte mismo del disco. Entonces, bueno, son una serie de elementos, ¿no es cierto?, que hacen que el disco se convierta prácticamente en una obra de arte, ¿no? Yo creo que hay que pensar en revalorizar esto, en transmitir esto a los jóvenes, a los niños, porque actualmente ya a través del internet, del YouTube, hay muchos jóvenes ya que ni siquiera conocen el disco, ¿no? Ni siquiera conocen el CD, como ya mucha de la música se baja directamente al internet. A los iPhones. O con la piratería también se ha denigrado bastante el valor que tiene un disco como una obra de arte. Entonces yo sí creo que la gente debería comprar discos originales y con eso apoyan también a los artistas y a la gente que estamos en esto, ¿no? Y que en la mayoría de los casos es una autogestión y un financiamiento del mismo grupo como tal, ¿no, mi querido Juan Carlos? Sí, así es. El primer disco nuestro fue, lo sacamos a pulso, nosotros mismos financiamos todo. El segundo disco tuvimos un pequeño apoyo del Ministerio de Cultura, quien algo nos ayudó a cubrir los costos de estudio, grabación y algunos otros costos que tenía el disco. Y bueno, el tercer disco, como ganó el concurso del Fondo Fonográfico el año pasado, entonces esto ya el Ministerio se encargó de sacarlo. Pero les comento que el disco, el último disco, el tercer disco, se lo va a hacer el lanzamiento oficial este año, ¿verdad? Que es Jaguares, ¿verdad? Sí, estamos en eso, probablemente en la Alianza Francesa hagamos en los siguientes meses, todavía no tengo la fecha, me tienen que dar la fecha y te comunicaré. Vamos a hacer el lanzamiento oficial del disco Jaguares. Ya. Terminado con Toromenani, entonces tenemos estas diferentes fusiones, ¿verdad? Que tenemos, ¿qué ritmos específicamente para que ir conociendo, mi querido Juan Carlos, e ir con Jaguares? Bueno, acá igual hay un pasillo que se llama Ecope. Hay un tema de un compañero nuestro del grupo, que es Luis Fernando Carrera en la flauta, que se llama La Paranoia de Dalí con reminiscencias de Tonada. Ya. Un nombre un poco largo. Está Taromenani, que está escrito en 6/8, pero no está dentro de ningún ritmo tradicional, ¿no? Esto yo le llamo 6/8 libre. Qué genial. Y tenemos La Cachimba, que está escrito en un ritmo afroecuatoriano, que es el caramba. Y Capisca 5-6, este es un tema también de Luis Fernando Carrera, que está escrito, bueno, él hace una variación entre el 5 y el 6/8. Hay un afro, que le llamamos afro 5/4, tampoco está en ningún ritmo étnico. Y finalmente Getupi Coro, que es una tonada. Y lo más chévere de cada uno de los discos, que son únicos, especiales, y que por eso mismo vamos a ir a seguir escuchando Taromenani, justamente con la canción intitulada Taromenani, con el track número 5, mi querido Dani. Thank you. Así es, que qué exquisitez de música realmente. Que gracias, mi querido Juan Carlos, qué chévere que estés aquí. Y gracias por todo este trabajo, estos tres discos que valen la pena. Que se promocionen más, que la gente escuche más, porque también hay que enseñar a nuestro pueblo a tener una educación musical y sobre todo escuchar música buena, de calidad y que aporte al país y al ámbito musical, que es lo importante, como lo hace justamente Jazz a través de su música y sus interpretaciones. Y sobre todo lo importante de esto es que son composiciones propias tuyas, mi querido Juan Carlos, y también tienes un repertorio y un acompañamiento musical de grandes músicos, valga la redundancia, de excelentes músicos, mi querido Juan Carlos. Sí, bueno, he tenido la suerte de contar con muy buenos músicos, a quienes quiero mandar un saludo. Iván Acosta, saxofonista. Maestro Acosta. Maestro Iván Acosta en el saxo tenor y soprano. A Luis Fernando Carrera, que también él compone. Tenemos dos temas de él en el segundo disco. El maestro Luis Fernando Carrera en la flauta traversa y en el piccolo. Otra maravilla. Sebastián Marroquín en la batería. Ya había mencionado a Cayo Turralde en el bajo, en los arreglos de algunos de los temas. Y también quisiera mencionar a Carlos Galván. Con Carlos Galván, que es baterista, también grabamos el primer disco, Viaje Ritual. Y la voz formidable de la Conga. Bueno, el tema que escuchamos, Taromenani, es un tema escrito para soprano. Ahí grabó y cantó Maritza Heras, a quien también quiero enviar un saludo. Estuvo como música invitada para este... esta grabación. Para este segundo disco. También ahí tocó el cello Daniel Cachatean, violonchelista de la Orquesta Sinfónica. Qué calidad. Bueno. O sea, que figúrate con todas tus composiciones, ¿verdad? Y con toda esa gama de excelentes músicos, yo creo que este es el resultado. Y el tercer resultado es también Jaguares, mi querido, otro disco que próximamente, como lo dijiste antes de irnos al corte musical, van a hacer el lanzamiento oficial en este año, no sabemos la fecha exactamente, pero seguramente aquí le haremos justamente la noticia para que usted asista a este lanzamiento oficial del disco, del tercer disco de Yajé Jazz, intitulado Jaguares. Tiene que ver mucho, hay mucha influencia en todo tu trabajo etnomusical que has hecho, mi querido Juan Carlos. Sobre todo es también un homenaje que veo que haces a la Amazonía, a sus culturas, a las nacionalidades, pero en general es también un reconocimiento a la música ecuatoriana y a los diferentes géneros. Sí, exactamente. Son las dos cosas, ¿no? Por un lado, yo me inspiro mucho en, más que en musicalmente, más digamos filosóficamente, para componer espiritualmente, exactamente. Y bueno, yo he trabajado, como te decía, ya como 20 años en la región amazónica. Me encanta la Amazonía, es una maravilla. Y bueno, eso hace que yo los trabajos que vengo haciendo a nivel artístico, ¿no es cierto?, lleven nombres que tienen un peso simbólico muy importante para la región amazónica, ¿no? Como el caso de Taromenani y el caso del tercer disco, que es Jaguares, ¿no? Que el jaguar también es un animal importantísimo también en la cosmovisión de los pueblos amazónicos, ¿no? No olvidemos que los chamanes, una de las virtudes más importantes de los chamanes era convertirse en jaguar, ¿no? Así es, también a través de las bebidas rituales, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Y sin los consejos del jaguar, inclusive los aislados conocemos, porque a mí me han contado los mismos guauranes, ¿cierto? Sin los consejos del jaguar, ellos no toman decisiones importantes, ¿no? Entonces es el jaguar el consejero de ellos, digamos. Claro, y aparte es una parte simbólica vital, ¿no? Es una esencia vital de la mayoría de los pueblos de la Amazonía, no solo del Ecuador, sino de otros países y también en Mesoamérica, ¿no? En las culturas mesoamericanas, es importante decirlo. Entonces, Jaguares está también compuesto porque... ¿Cómo está compuesto este disco? Verás, que tenemos aquí, igual, aquí hay dos San Juanitos, el uno se llama Caliar y el otro La Selva. Hay un yumbo que se llama Jumandi, Hay un tema que se llama Yajé, está en cuatro cuartos libre, no está en ningún ritmo tradicional ecuatoriano. ¡Qué genial! Hay otro que se llama Quilombo, igual es una inspiración mía y tampoco está en ningún ritmo tradicional. Tenemos El Silencio, que está en un ritmo brasileño, se llama Bayao. Y finalmente Pacha y Achay, que está en ritmo de bulería. Y ese es el que vamos a escuchar. Sí, así es. El tiempo ha volado, mi querido Juan Carlos Franco, pero realmente reitero nuestro agradecimiento por contar con tu presencia, con tu música y permitirnos deleitarnos con esta exquisitez musical, estas melodías, esta composición, esta interpretación y con el excelente trabajo musical tuyo y de esos músicos que te acompañen dentro de todas estas grabaciones y de la música que hace Yajé Jazz. Así es, mi querido Juan Carlos, nos vamos a ir, justamente nos despedimos de este programa, mi querido Ari, queridos oyentes, amigos, que cada miércoles nos acompañan de 3 a 4 de la tarde en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Y nos vamos a ir justamente con una canción de este último disco que todavía no se lanza oficialmente, que es Jaguares, con el track número 7, mi querido Dani, y que se intitula, mi querido... Pacha y Achay. Ya, algo más antes de despedirnos, mi querido Juan Carlos, bueno, muchísimas gracias. Sí, un saludo para Pierre Marroco, el ingeniero de sonido con quien hemos grabado los tres discos de Yajé Jazz. Así es, nos veremos pronto y Cayacama siempre desde el Xungo, buena energía. Les dejamos, por supuesto, con Jaguares de Yajé Jazz. Chao, chao. Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 4 de la tarde. Inicio de espacio para cuñas promocionales.